Don de lenguas. Con la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca. Las tardes de los miércoles en el aula 89 a partir de las 7 y cuarto. Hola, bienvenidos una semana más a Don de Lenguas. Yo soy Beatriz y tengo aquí conmigo a Marina. Hola, Marina. Hola. Y a Manuel. Hola. Y hoy tenemos con nosotros a Luis Levicki. Hola. Hola, Luis. Luis nació en Edimburgo, en Escocia. Tiene padres franceses y ha estudiado la carrera de traducción e interpretación aquí en España, en la Universidad de Córdoba. Y también ha sido alumna de intercambio de la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Traducción e Interpretación. Y el año pasado ha estado viviendo en China, así que como veis ha tenido una vida muy interesante. Hola, Luis, bienvenida. Hola, gracias. Creo que la primera pregunta es bastante evidente. ¿Qué te trajo a España y qué te llevó a China? Bueno, yo estaba terminando el instituto y había encontrado en la web una página sobre unas cosas misteriosas que se llamaban intérpretes de conferencias. Y me pareció tan guay, por no tener otra palabra, que empecé a buscar programas de traducción. Y en España hay muchos. Por una cuestión de papeleo, tardé varios meses. Al final encontré el programa que tenía en Córdoba y allí me quedé unos años para hacer la carrera. ¿Y luego a China? ¿Por qué? Bueno, China también fue un poco al azar. Como saben, la economía ahora mismo en este lado del mundo está un poco, pues, falta de cariño. Y como estaban las cosas en China, mejor empecé a buscar otras cosas. Cuando acabé la carrera, encontré este puesto en Shanghái para ser profesora de inglés y allí me fui a la aventura una vez más. Bueno, ahora a mí me gustaría retomar el eterno debate. Hay gente que afirma que el ser bilingüe es una ventaja a la hora de formarse como traductor. En cambio, hay otros que opinan que al estar en contacto con tantas lenguas puede suponer un problema a la hora de expresarse. Tú, como bilingüe, ¿qué opinas al respecto? Bueno, es una cuestión que me ha llevado mucha reflexión. Lo cierto es que quizás la ventaja cultural que te lleva crecer en un ambiente bicultural está muy bien a la hora de trabajar en este ámbito, porque necesitamos, sobre todo, más que ser bilingües, ser biculturales. Luego, la interferencia es una cuestión permanente y, vamos, yo he trabajado con personas que, habiendo nacido en un país y habiendo crecido hablando un idioma, lo hacían mejor que otros bilingües desde el nacimiento. Depende de la persona. Hay que separar mucho, pero eso es el caso en cuanto tengamos una segunda lengua activa, me parece a mí. Sí, nosotros también hablamos de nuestros alumnos por bilingües o alingües. Los falsos, o sea, los bilingües que hablan en un entorno familiar ambas lenguas, pero que después son incapaces de hablar perfectamente ni una lengua ni la otra. O sea, en mi caso, tengo alumnos o alumnas que hablan alemán y hablan español porque la madre o el padre pues son cada uno de una nacionalidad diferente. Me he dado cuenta que tienen problemas para expresarse desde el punto de vista idiomático en español y después tienen los mismos problemas también en alemán, es decir, que ni una ni otra. En estos casos nosotros solemos recomendar el que se dediquen o que se decidan por desarrollar al menos una lengua. En tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Cómo has trabajado? Bueno, en mi caso ha sido años de confusión. Y yo tenía bastante claro desde el principio que mi lengua A iba a ser el inglés, pero también venía muy oxidada. Tuve que hacer muchísimo trabajo. Bueno, en eso también creo que es muy importante formarse trabajando hacia la lengua que va a ser la lengua principal. Hay gente que dice que es imposible salir del lingüismo. Yo creo que no es cierto. Hay que trabajar la lengua A, si está un poco oxidada, al igual que se trabaja una lengua B. intentando familiarizarse con muchos registros, con los registros elevados, leyendo, estando muy al día de la realidad cultural de los países y, bueno, a practicar, practicar y practicar es la única clave para seguir adelante, me parece. Yo quería cambiar un poco de tema y preguntarte, porque cuando estuviste en China no solamente fuiste profesora, uh-huh. sino que también trabajaste como traductora y revisora freelance, ¿no? Sí. Yo lo que quería saber es, viviendo en China, un país que tiene censura en Internet, en uh-huh. el que no se puede entrar a Facebook, a Twitter, a YouTube, y que los buscadores están todos los resultados salen siempre censurados, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cómo es la labor del traductor con esas herramientas? ¿O tuviste que hacerte con una VPN o algún...? ¿Cómo es la labor? Bueno, en prácticamente todos los casos, en todas las empresas, en todo, la gente tiene VPN, tiene Virtual Private Network, porque es imposible trabajar sin esa red, o sea, claro, no se puede acceder a ningún tipo de información. Y el gobierno me parece que está al tanto de esta situación. Lo que pasa es que, como muchas veces esas redes son un servicio que hay que pagar, pues yo, me parece que el gobierno parte de la idea de que pues, la gente que puede pagar, paga, y la que no, no, y así se quedan las cosas bien. Y entonces sí, para mí ha sido así. Tengo esa red privada y me va bien. Uh-huh. Y la verdad es que cuando uno va a Shanghái se uh-huh. da cuenta de que, sobre todo si solo ha estado en Shanghái, se da cuenta que es demasiado europea en algunos sentidos. Francesa por un lado, rusa por otro, dependiendo en qué zona, ¿no? Judía por otro lado, por sí. la colonia judía que uh-huh. hubo en Shanghái. Es una ciudad bastante cosmopolita. Y bueno, si uno va al distrito financiero, ahí uno ya solo mira hacia arriba, ¿no? Sí, eso es. Se puede vivir bien como extranjero, ¿no? Pero ¿cuál es la convivencia con los nativos de ahí? ¿Cómo ven ellos, ¿no? el desarrollo que está sufriendo China? Bueno, es una pregunta muy interesante. Es de hecho una ciudad donde conviven millones de personas y los shanghaineses en general se suelen ver a sí mismos como bastante distintos del resto de los chinos. Bueno, no pasa así en todas las capitales y Shanghái obviamente no es capital, pero a veces pues la gente que es de capital tiene esa sensación, ¿no? La convivencia va muy bien. Los chinos de Shanghái son muchas veces gente pudiente que tiene mucho contacto ya con Occidente. Y no hay demasiadas tensiones. Suele haber más tensión entre los chinos que vienen de fuera a trabajar, porque hay mucho trabajo allí, y los chinos que ya de por sí son allí. De hecho, un comentario que me han hecho bastantes veces shanghaineses es que no nos confundamos nosotros, los extranjeros, que no todos los chinos son como los que se ven en la calle gritando, escupiendo, etcétera. Sí, de hecho creo que las autoridades cuando tuvieron lugar las Olimpiadas no dieron una serie de prescripciones de cómo se tenían que sí. comportar. Lo que sí que he visto que en Shanghái es la ciudad del Starbucks, ¿no? Y no estoy haciendo sí. publicidad, pero hay como ciento y pico Starbucks sí. y se bebe muchísimo café, ¿no? Sí, eso es. Que no parece ni que uno esté en China. Claro, eso es la cosa. Todo lo occidental está de moda y para la generación que está viniendo ahora, sí, beber café es como un símbolo, ¿no? De esa occidentalización, que están metidos en ese mundo. Sí, porque es muy curioso, al llegar a Shanghái uno pues busca algo exótico. Entonces le llevan a uno a esa especie de bazares que hay, sí. a aquella zona para turistas, para comer los típicos dumplings. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues parece que está uno en un parque temático y le van diciendo, no, esto lo acaban de construir hace 5 años, esto no existía, digo, sí. ¿no? Y esta pagoda, esto no existía tampoco. lo han construido todo, es un parque temático, Shanghái. Entonces uno, hasta que no viaja a Pekín o viaja más al norte, no tiene la sensación de estar en la China, ¿no?, que esperamos, ¿no?, ver la China, la ex China de Mao, ¿no? Sí. Pero es difícil, ¿no? Shanghái es difícil para hacerse una idea de lo que es China. Y tú, como europea, medio escocesa, medio, bueno, más que medio francesa, esta mezcla, ¿cómo se vive el día a día en una ciudad tan, tan abierta, cosmopolita, aunque sea asiática? Se vive muy bien. Hacia nosotros suelen ser muy respetuosos, que ya es otra cuestión, me parece, para la gente que es de otra etnia, incluso. Me parece que ser caucásico, ser blanco, es una ventaja en China, que quizás no es el caso para todos. La ciudad es enorme, son dimensiones que en Occidente, bueno, en Europa, porque claro, América del Norte es otra cosa, son dimensiones de las que no podemos concebir casi. La contaminación en Shanghái está, pero no está como está en Pekín, entonces ese aspecto ya más o menos está bien. Lo que más choca al llegar es ver que las desigualdades entre clases de chinos son enormes. Son cosas que no vemos aquí. La diferencia no está tan marcada, pero sí, se ve a gente pues que tiene más dinero de lo imaginable al lado de gente que realmente está en un ciclo vicioso de pobreza. Y eso es difícil verlo a diario. Bueno, sabemos que has estado colaborando con el colectivo LGBT ahí en Shanghái y nos gustaría un poco saber cuál fue tu función ahí y sobre todo cómo fue tu experiencia, si sufriste igual censura o en un país en el que quizás el colectivo no esté tan protegido como por ejemplo en Europa, pues cómo viviste el trabajar o el colaborar con un colectivo tan minoritario en un país como China. Y tal vez explicarnos cuáles son esas iniciales, ¿no?, para los que no sabemos. Sí, bueno, LGBT es, en español, a ver si no me equivoco, es lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Y fue una experiencia para mí muy buena. La red, la Shanghai LGBT Network, lleva el orgullo que se hace en junio. El primer orgullo se hizo en 2009 y sí hubo represión de parte de la policía. En China, en general, las marchas no gustan. La gente no puede manifestarse, ¿no? Es una cosa que tienen muy controlada. Entonces, pues, lo que han hecho ha sido optar por otras vías de expresión. Se hacen paneles, conferencias, unas fiestas en unos locales. En general, no, este año no ha habido problemas. Es una red de voluntarios y ya están diciendo que hace falta algo más organizado porque es un evento importante, viene mucha gente, hay mecenato de varios consulados, de marcas como Adidas. O sea, es una cosa que en Asia tiene su importancia. Yo estuve de traductora y de revisora de textos y hice comunicados de prensa, alguna cosa de obras de teatro más experimentales, modernas. Se hacía todo muy... no tenía demasiada organización, se hacía un poco al día. Cuando se iba acercando el orgullo había más trabajo que hacer, pero se gestionaba bien. Y ahora que nos has explicado cómo era la vida, cómo es más o menos la vida en Shanghái, a mí me surge la curiosidad. Cuando tú llegaste a China, no sabías chino, sí, lo estudiaste allí. ¿Cómo es ser profesor en un país en el que no dominas el idioma? Bueno, se me plantearon una serie de cuestiones que ni siquiera se me habían pasado por la cabeza antes. Por suerte, donde trabajaba yo, teníamos siempre asistenta o asistente que estaba en el aula con nosotros por si había problema de comunicación con los alumnos. Pues hace que la enseñanza tiene que ser aún más visual, muy fácil de seguir para no enrollarse en explicaciones que de todos modos no hay que hacer. Bien, los niños chinos, sobre todo en Shanghái, esta generación, tienen un inglés muy bueno. Empiezan muy jóvenes y lo dominan, lo hablan muy bien. Así que no ha habido demasiados problemas. ¿De qué edad eran los niños? Los más jóvenes tenían 4 años y los más mayores que tenía yo tenían 14. Estaban justo empezando esta fase difícil de la adolescencia. Bueno, no sé si en un año te habrá dado tiempo a estudiar mucho chino mandarín, pero tenemos curiosidad por saber, porque claro, en China es un país en el que se hablan muchos dialectos y muchas variantes. Creo que, de hecho, que Shanghái es uno de los lugares en los que se habla otro dialecto. ¿Si es más fácil estudiar el chino mandarín como tal o estudiar las variantes, por ejemplo, en el caso de Shanghái? Me parece a mí mucho más fácil estudiar chino mandarín. Todos los carteles, en las calles, todo está en mandarín. Ellos hablan Shanghaihua, que es su dialecto, que no tiene nada que ver, no es tonal. Me parece que se asemeja mucho a las lenguas, las click languages de algunas regiones en África. O sea, es como un trasplante que no se sabe cómo llegó allí. Hay millones de escuelas, de academias para aprender chino y sí, de lejos es más fácil aprender el chino estándar. También es una lengua que es muy fácil abandonar, ¿no? Muy fácil de abandonar. Cierto. Claro, al tener tantas diferencias, pero es también fascinante y la historia de los caracteres también tiene su punto. Está muy bien. ¿Piensas continuar con ello, no? Sí, espero en unos años agregarlo como lengua de trabajo, pero igual soy demasiado ambiciosa. Bueno, todo con tiempo. Y bueno, ¿cuáles son tus planes en un futuro tras tantos viajes? ¿Cuál es tu próximo destino, tu próximo reto? Bueno, yo ahora volveré a Shanghái. No sé si me quedaré allí después o si me marcharé a Beijing, pero estaré allí unos años. Y creo que después volveré a Europa, donde se vive tan bien. Aquí es el paraíso terrenal, no sé cómo decirlo. Sí, pero terrenal. Gracias, siempre aprendiendo. Pues esos son mis planes. Yo voy a seguir trabajando, haciendo cosas de voluntariado en la traducción y la interpretación, porque me apasiona y luego, no sé, igual se me cae otra cosa, pero ya veremos. Eso está bien. Además, cuando uno es tan joven como tú, lo que hay que hacer es intentar ver, probar todo lo posible, todo lo que hay, todo lo que te ofrece el mundo, porque es muy grande. No solo Shanghái, ¿no? Porque también tienes al lado la India, sí. Y como tienes así, ¿no? Tu sangre escocesa, ¿no? Ahí la tienes, entonces, bueno, pues a lo mejor te tira también para la India. ¿Tienes pensado ya añadir alguna lengua más? Bueno, después del chino, a mí me interesa mucho el ruso, pero creo que tardaría años y ya es un proyecto a largo plazo. Sí. Algo más asequible sería el portugués, por ejemplo. El portugués, ¿no? Uh-huh, sí, es una lengua bastante más, ¿no? Y muy cercana, ¿no? Sí, claro. Al español. Uh-huh. Yo me gustaría preguntarte algo. Ahora mismo que estás tú en China, ¿no? Con esta mezcla, ¿no? De identidades que tienes, culturales. Sí. ¿Cómo ves ahora mismo, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros, los europeos, China, y cómo lo ves tú ahora que estás allí? ¿Qué errores cometemos a la hora de enjuiciar, ¿no? la vida en Asia y en concreto pues, la vida de los chinos? ¿No? ¿Qué prejuicios tenemos? ¿Has notado que tenemos prejuicios y que valoramos, ¿no? Esa cultura de una manera a lo mejor equivocada? Bueno, lo primero me parece que hay desconocimiento. Al llegar a China yo me esperaba una sociedad de gente muy puntual, una sociedad como la japonesa. Creo que China, al haber estado cerrada durante tantos años, claro, no se sabía mucho. Entonces ya el planteamiento es distinto. En muchos aspectos los chinos son como nosotros. Entonces, sí, esa imagen que tenemos de los chinos también que escupen, que a veces pensamos que son sucios, no es cierto, son gente haciendo su vida también allí como quieren. Y una pregunta, dime. ¿Por qué los chinos, vayas donde vayas, te encuentras algún chino en el trabajo o en algún sitio durmiendo? Bueno, ellos sí suelen tener locales un poco overstaffed, donde hay demasiada gente, supongo porque tienen esa población tan altísima y no lo ven mal. O sea, es una cultura de negocios muy jerárquica. Si no está el jefe, ha llegado la fiesta. Básicamente, si está el jefe, estamos allí. Pero si no, nadie nos va a decir nada por no hacer lo que tenemos que estar haciendo. Sí, y además recuerdo que para ellos era muy importante, a nosotros, a los occidentales, cuidarnos muchísimo. Uh-huh. Y entre ellos le decían al taxista, llévelo usted exactamente aquí. Y siempre tenías que ir con la hojita y enseñárselo. Uh-huh. Siempre y cuando no te tocara un taxista que no supiese leer. Sí, claro, algunos que no saben leer. Ese es el problema, sí. Que entonces no te puedes comunicar. Pues la verdad es que estamos ya llegando casi al final de nuestro programa. Ha sido realmente un placer. Sí, creo que ya, bueno, muchas gracias por haber venido y creo que daremos por finalizada ya la entrevista. Pronto estará disponible el podcast en nuestro blog. Muchas gracias también a Marta Martín Valiente, a nuestra técnico. Y nada, nos vemos ya el próximo miércoles. Espero que hayan disfrutado de la entrevista y nada más. Y nos vemos. Y gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias a vosotros. Ni hao. Just not as kind on the eye. Is that a better?